Muy bien. Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Son las 7:30, justitas. Y bueno, vamos a arrancar un nuevo programa. Primero, antes que nada, saludar nuevamente a nuestra operadora Paola Tavares, que está de vuelta, operándonos. Muy bien, un aplauso. Y mandarle un saludo a nuestro compañero Jorge, que hoy no podía, hoy se tuvo que ausentar, no podía venir. Y nuestro querido productor general, Juan Pablo Fariña, está por llegar. Así que bueno, estoy... Ahí va, me acompañan los grillos dentro de la cabina. Algo que... ya estamos acostumbrados. Y acá me informan, gol de Camerún. Así, te salto así, gol de Camerún. Contra Uruguay en el Mundial Sub-20. Qué cosa, che. Muy bien, vamos a pasar a dar las vías de comunicación. Antes que nada, puede comunicarse con nosotros al 2623-4453, que es el teléfono de Uniradio, como siempre dijimos. Pueden llamarnos, consultarnos cosas, etc. Traten de hacerlo si van a llamar con cuando haya más de una persona en cabina, porque una persona... Yo que ya que trato de llevar un bloque solo, es medio complicado. Así que por favor, tengan paciencia si van a llamar. Después, nuestro correo es universo.alternativo@hotmail.com, donde nos pueden agregar el MCN. Charla con nosotros, ya lo tenemos abierto y ya parte de nuestros escuchas nos están escribiendo. Y también nos pueden mandar correos y les responderemos a la brevedad. Después, nuestro Facebook es Universo Alternativo. Van a ver debajo de un malayo, que también se llama así, el símbolo del programa, que es la puerta, dibujado por nuestra amiga Alejandra Guillén, que le mandamos un saludo. Y después, bueno, tenemos nuestro blog, que es uni-alternativo.blogspot.com, donde me da placer decir que están todos los programas al día de Universo Alternativo, que el último fue el del 29 de julio, donde tuvimos un variete interesante, tuvimos Escuadrón Suicida, tuvimos Pottermore, el nuevo curro de J.K. Rowling. Pero sinceramente ha sido una semana movida, tanto en ambiente friki. Hay noticias de... Vamos a tener hoy noticias de cómics, vamos a tener noticias de cine. Vamos a tener una review de una película que es el Capitán América, que parte del staff de Universo Alternativo pudo ir a verla. Entonces van a hacer unas review. Como siempre, ya aprovecho y digo a los que no la vieron todavía la película y no quieran comerse algún spoiler, porque posiblemente, como todos nuestros reviews contienen spoilers, les recomendamos que bajen el volumen o algo así mientras que hacemos el review. Bueno, vamos a ir con un poquito de música. La vamos a dejar de la mano de Hammerfall y su disco El Infected de este año. Y dentro de un ratito ya arrancamos el bloque de noticias de cómics, películas y general. Ya volvemos. Zero. vamos a arrancar el bloque, el primer bloque del programa del día de hoy, Universo Alternativo. Sin más que decir, bueno, vamos a comentar por acá algo de lleno que nos estaban diciendo nuestros queridos escuchas. Por ejemplo, que es verdad, ayer arrancó en Canal 10 The Walking Dead, la serie que está produciendo ACM o AMC, no me acuerdo bien ahora cómo se llama la productora, basada en la novela gráfica. Y bueno, en Canal 10 ha comenzado la primera temporada de los 6 capítulos de The Walking Dead y ya se viene la segunda temporada en la versión inglesa en camino nomás. Bueno, Chenchi, vamos a ponernos unos datos así de noticias rápidamente. Ha sido una semana bastante interesante del lado de las películas, ¿no? Hay de todo, podemos hablar ya tanto, vamos a adentrarnos después cuando llegue Juan Pablo, nos vamos a adentrar referente al universo del Capitán América, pero también podemos comentar algo rápido, sí, de Green Lantern, hay críticas de arriba, o sea, hay críticas que le dan para adelante, hay críticas que le dan con un hacha, hay críticas que dice que está ahí, habrá que esperar a verla, que ahora nomás, creo que la semana que viene, acá se estrena, según la página de Movie Center, se estrenaría dentro de una semana, si no me equivoco. Pero sí, otra película que sabemos que está en proceso es The Dark Knight Rise, la nueva película del Caballero Oscuro que terminará la trilogía de Christopher Nolan. Y bueno, han salido una gran cantidad desde el fin de semana pasado. Se han llegado a spoilear un montón de imágenes del rodaje donde vemos a Christian Bale finalmente vestido con el traje de Batman. Vemos a Tom Hardy también interpretando a Bane con su máscara y un atuendo medio ruso, medio mafia rusa. Se han spoileado mismo videos también de la filmación. Eso está son datos bastante interesantes, ¿no? Cosas que también llaman mucho la atención son imágenes de que está el Tumblr. Para los que no sepan, el Tumblr es el nombre del Batimóvil en la saga de Nolan. También se ha visto el Batpod, que es la moto, la parte que quedó en The Dark Knight del Tumblr de Batman. Pero se han visto como tres Tumblrs. Para los que no recuerden, cuando muestran el Tumblr en Batman Begins, el Tumblr es hecho para motivos de construcción de puentes, si no me equivoco, algo así. Y está tipo pintado, camuflado. Bueno, te muestro, en el set de filmación había tres Tumblrs así, camuflados, como si fueran, no sé, tres autos comunes. Después vamos a subir algunas fotos referente a esto. También podemos, hay fotos de Bale, de Batman, peleando con Bane, dándose contra guardias, prófugos. Está bastante interesante la cantidad de fotos que han aparecido, sinceramente. Pero también nos podemos concentrar en una de las fotos que ha salido hace horas nomás, antes de arrancar el programa, que es la foto finalmente de la actriz Anna Hathaway en las pieles de Selina Kyle, o Gatúbela, su alter ego, ¿no? Donde vemos a una Anna Hathaway en un arriba del Batpod, de la Batimoto, portando un traje de cuero, sí, pero también se le ve como una... tiene como unos lentes medios tecnológicos, ahí medio como medio extraño, para decirlo de alguna manera. Donde queda... mismo ya ha dado repercusiones la foto, ¿no? En internet, de que si esto es un proceso del traje de Anna Hathaway en Batman, o la vamos a ver así durante toda la película, o este es su primer traje y después vamos a ver el traje, vamos a decir, el traje de Gatúbela en la película más al final del largometraje, ¿no? Ahora nomás, para los que no hayan visto, vamos a subir ahí unas fotos, porque es así, es simplemente eso, no tiene ninguna parte, no tiene ni hasta, no sé, o sea, en las fotos, se ven arriba del Batpod y no se ve nada, digamos, característico de Gatúbela, ni su látigo, ni las orejas de gato, ni esas gafas grandes que les hacen muchas veces en los cómics, que cuando cuando Nolan tomó la idea de hacer las películas de Batman, las tomó del lado de la parte realista, ¿no? Pero... Y bueno, todos pensábamos, mucha gente pensaba que ¿cómo se llama? Gatúbela iba a ser más o menos al estilo de... A un estilo muy parecido a lo que se vio en la última serie, que es una de las últimas series que habían hecho de Batman, que era la Batman esta con los cuernos chiquitos, que se llama The Batman, la serie, que le habían dado en Cartoon Network, donde veías una Gatúbela con traje de cuero, látigo, pero con unos gafones amarillos, que quedaba bastante... Dentro de todo era bastante interesante y bastante realista, pero han salido estas fotos y ya como la gente no sabe qué pensar, y también dan a entender, por ejemplo, que Anna Hathaway no queda en, a la altura, vamos a decir, del personaje. Y bueno, vamos a tener que esperar para hasta el 2012, hasta julio del 2012, para saber bien qué sucede con todo esto. También, además, es una escena como que ella está escapando de la Batimoto. No se sabe si se la roba a Batman o no. Todavía no, eso no lo podemos saber. Pero hay como prófugos y también guardias de policía. Debe ser siguiente a esas fotos ya que se salieron de Batman y Bane luchando con policías y prófugos de Gotham, del deporte, o de Arkham. No se sabe bien todavía de dónde son. Ahí en plenas, además a plena luz del día, la batalla es a plena luz del día, lo cual es algo bastante raro, ¿no? Tanto que es una película siempre tipo oscura. Y bueno, después busquen ahí, mira, yo les estoy cargando, ya estoy cargando en el muro del programa, ya estoy cargando una de las fotos para que bichen y digan a ver qué les parece. En nuestro muro, como siempre, ya está cargada, la pueden bichar. Y bueno, después si quieren siguen mirando ahí parte de lo que es las fotos de Dark Knight Rise, que hay bastante material y hay un montón de videos. Después si quieren, más adelante, después de terminar el programa, subimos en el muro algunos más. Bueno, vamos a seguir pasando de alguna otra noticia rápidamente. Seguimos hablando del mundo del cómic. Podemos comentar que Marvel finalmente está buscando aparentemente directores para la película del Doctor Strange, el Doctor Extraño, ya que al parecer se ha entregado el último borrador del guión de esta película. Y bueno, aparentemente Marvel está buscando una lista de pequeños directores, una pequeña lista de directores potenciales, perdón. Y bueno, los que hicieron el guión, este último guión, son Thomas Donnelly y Joshua Oppenheimer, que son los co-guionistas de la película Sahara, que nunca la vi, y Conan el Bárbaro, la actual nueva que se estrena el 19 de agosto en nuestro país, que es la que interpreta Jason Momoa, el que hace a Khal Drogo en Juego de Tronos. Bueno, estos dos guionistas fueron elegidos para hacer este borrador. Y aparentemente actores como Patrick Dempsey, el de Grey's Anatomy, es candidato para interpretar al Doctor Strange, o también se está, como siempre, aparentemente Guillermo del Toro manifestó su interés en el proyecto, pero como siempre del Toro siempre manifiesta su interés en algo y después termina siendo la mitad de los proyectos que tiene o menos. La idea de Marvel sería que se estrenara por el año 2013 si se hace la película, el mismo año en que llegarían Thor 2 y Iron Man 3. Así que bueno, para los fanáticos del Hechicero Supremo de Marvel, van a poder tener ahí una película del Doctor Strange. A ver, después podemos andar con... Volvemos a la parte de DC y podemos adentrarnos bastante dentro del tema de Superman, de Man of Steel, que es la película nueva del Hombre de Acero, que va a ser dirigida por el señor Zack Snyder, director de películas como 300 y Watchmen, referentes al mundo del cómic, ¿no? Ya han salido fotos del poblado de Smallville, hay fotos de la granja Kent, aparentemente. Ya también en el programa anterior hablamos de cómo se iba a atrasar el estreno de Man of Steel al año 2013 debido a las supuestas especulaciones de que a la misma vez que se iba a estrenar The Man of Steel, se iba a estrenar la primera parte del Hobbit. Y ahora no me acuerdo que el Llanero Solitario, también aparentemente la adaptación del Llanero Solitario. Entonces por eso prefirieron guardarse Superman para el 2013. Y bueno, hay nuevas incorporaciones en el equipo de Man of Steel. Y podemos hablar, por ejemplo, de Lawrence Fishburne. Que Lawrence Fishburne, para los que no lo saquen por el nombre, es el actor que interpreta a Morfeo en la saga de Matrix. Y que en estas últimas temporadas ha estado trabajando en la serie CSI Las Vegas, si no me equivoco. Paola me hace que sí, desde abajo, de afuera. Muy bien, así que estoy bien. Bueno, Lawrence Fishburne va a interpretar a Perry White, que Perry White, para los que no lo saben o no lo recuerdan, Perry White es el editor del diario El Planeta. El típico señor bastante veterano, con el puro, que muchas veces discute con Luisa Lane alrededor de las series o los cómics. Y bueno, nuevamente pasa que se cambia el perfil de original del personaje a un formato diferente, lo cual no lo veo mal, pero es algo interesante. Adicional, y también lo ha hecho Marvel, por ejemplo, con lo último que ya se sabe del nuevo Spider-Man, pero no me quiero meter en eso por la gente que lea el universo Ultimate. Y bueno, también, si nos seguimos adentrando dentro de Man of Steel, finalmente ha salido también una imagen oficial del señor Henry Cavill portando ya la S en el pecho y la capa. Y además no es una imagen, digamos, cualquiera. Es una imagen ya bastante... Vemos a un Superman rompiendo la... rompiendo la bóveda de la puerta de una bóveda de un banco, lo cual está bastante interesante. La S en el traje es bastante grande, que eso está bueno. No como a comparación de la S del traje que usó Brandon Root en Superman Returns, dirigida por Bryan Singer, que mucha gente decía que la S era muy chica. Hace muchos comentarios referentes a esta foto, dicen que hace recordar mucho al Superman de Tierra 2, que es Kal-El, que está bastante, bastante interesante. El tema es que en la foto no se llega a ver si Superman portará ropa interior roja arriba de los pantalones azules. Fabla se ríe afuera. No me salió otra forma de decirlo. Debido a que en la foto no se llega a notar, mucha gente piensa que no hay calzoncillos rojos en esa foto. Por lo tanto, se está especulando mucho que, debido a que DC ya hizo toda esta movida de que ahora en septiembre arranca el proceso de New 52, que es el nuevo proyecto de Super de DC, donde todos los cómics vuelven a arrancar del número 1 y vamos a ver trajes nuevos. Como que actualizaron los trajes de los superhéroes. Por ejemplo, una de las actualizaciones que sorprendió mucho fue la de Superman, que le quitaron la ropa interior roja de arriba de los pantalones y le pusieron tipo como un traje con placas, onda armadura, y un cuello bastante largo en su traje. Pero bueno, y también vemos en la foto esta, vemos una capa bastante larga, lo cual aparentemente va a tener metros de capa para pelear, para poder volar Superman. Y bueno, ahora enseguida ya le subimos también la foto del, para que no lo vieron, de Henry Cavill ya en la piel de Clark Kent o Superman, como quieran decirle. Y esperemos que esta película dé para hablar y la podamos disfrutar en el año 2013, ya que estaría bueno que, además de las cuatro películas que llegó a interpretar Christopher Reeve, se pudiera hacer una buena saga del Hombre Acero. Y bueno, vamos a seguir rápidamente. Ya, por ejemplo, también la otra vez creo que habíamos llegado a comentar que hay gente... Thor ya está buscando director Thor 2, debido a que Kenneth Branagh no, aparentemente no va a estar en el proyecto de Thor 2. Y ya se está hablando de Brian Kirk. Que Brian Kirk, para los que no lo saquen, es un director que ha dirigido episodios de series como pueden ser The Tudors, Luther, Dexter o la serie más actual, Juego de Tronos. Aparentemente, por la experiencia que tiene Kirk trabajando con un reparto bastante amplio, ha hecho que Marvel se fije en él. Y que los rumores apuntan que la secuela esta de Thor contaría con una gran cantidad de guardianos en pantalla, así como de criaturas de la mitología nórdica, diciendo esperar duplicar el número de guardianos de lo que vimos en la primera entrega. Bueno, y también se puede decir por lo menos que el rodaje va a arrancar en el mes de mayo del año que viene. Y bueno, vamos a esperar y vamos a decir que haya buen material para el año que viene. Y después podemos seguir rápidamente para ir cerrando el bloque. Podemos comentarle un par de noticias rápido. Así por arriba. Y llegó Juan Pablo. Dame un aleluya, señor, aleluya. Aleluya. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comentar, a dónde lo dejé. A los fanáticos de la Batalla Naval, si les gustó, les gusta todavía el jueguito, les puedo ir comentando que va a salir una película de la Batalla Naval. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Actúa Liam Neeson, no te rías. No, si actúa Liam Neeson, puede ser que... Que se va a llamar Battleship. Original. Sí, se va a estrenar el 18 de mayo, el año del año que viene, en 3D. Y bueno, supuestamente reinventa el juego para contar la historia de un ejército de oficiales de la Marina que deberá defender el planeta en el océano ante la llegada de una hostil raza de extraterrestres. Aparentemente trabajan Alexander Skarsgård de True Blood, Taylor Kitsch, que es Gambito en Wolverine Origins, Josh Spence de Red Social, Brooklyn Decker de Una Esposa de Mentira y Rihanna Chan y Liam Neeson. Bueno, Liam no sé qué es en ese elenco, pero está. Sí, que es el único rescatable. Vamos a darle el punto a favor para Liam. Y después también podemos comentarle rápidamente, después busquen en internet sobre Twist, que es, se escribe TWIXT, que es la nueva película de Francis Ford Coppola, donde vemos a un, interpretado por Val Kilmer, donde vemos que es tipo un escritor onda Stephen King. Busquen imágenes, ya hay póster y todo, parece estar bastante interesante. Muy bien. Bueno, vamos a irnos con un poquito de Hammerfall, una pausita cortita, y ya volvemos con más Universo Alternativo. We'll be right back. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Uniradio 89.1 FM. Al compás de la vihuela, ve al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Muy bien, Genchi, vamos a arrancar el segundo bloque de Universo Alternativo. Primero que nada, saludar a nuestro compañero Juan Pablo, que ha llegado. Sí, llegué justamente para poder hablar de este tema, que es la nueva película del proyecto Avengers. La última que faltaba. Digamos, de los principales. No, ¿por qué te digo que no? Porque, bueno, se aplazó la tercera película de Iron Man, que ya está programada. Sí, para el 2013. A su vez, justamente, bueno, ahí va con Thor. O sea, en realidad van a seguir saliendo películas de Avengers. Claro, pero digamos, los que faltaban para ya tirar la primera de Avengers ya están. Claro, porque ¿qué pasa? Ya hay algunos personajes de Avengers que no se van a mencionar. O sea, que no van a tener película propia. Sí, tipo Wasp. No, yo te diría más, o sea, Wasp y Ant-Man van a aparecer, pero digo, de los personajes de acción tipo Hawkeye, no va a aparecer, no va a haber película de él. Que Hawkeye tiene su cameo en Thor. Claro, en realidad, por lo que se dice, es que se piensa si Avengers tiene éxito, hacer una película, pero esto si Avengers tiene éxito, hacer una película paralela, en realidad, de los héroes que no tuvieron su propia película del proyecto Avengers. Pero no, sí, o sea, es algo extraño. Está en pañales, está en... Sí, Avengers tiene éxito. Es un proyecto. Sí, bueno, y... Claro, de los que confirmados, sí, era la última. Era la última que faltaba ya pero recordemos también que, por ejemplo, los actores que están haciendo estos personajes tienen contratos de 6 a 9 películas con Marvel. Sí. O sea, están llevando esto a un... Creo que Samuel L. Jackson tiene para 9 películas. contrato. Sí, en realidad no sé si las películas incluyen que sean películas completas o cameos y apariciones como hacen todas las películas. Sí, es verdad, puede ser, los cameos pueden contar, ¿no? Claro, porque acuérdense que, por ejemplo, en realidad, Samuel L. Jackson como... Nick Fury. Como Nick Fury, en la única película donde no hace un cameo de las que son parte del proyecto Avengers, es justamente en Hulk. Sí, en Hulk. Después en todo el resto estamos hablando de Capitán América 1, Capitán América 2 tiene pequeñas apariciones durante toda la película, Thor tiene cameo. Iron Man 2. Diciendo Capitán América 2. Perdón, quise decir Iron Man. Iron Man 1, Iron Man 2, Thor, ahora Capitán, Capitán América. O sea, van cuatro películas y obviamente, Avengers va a tener un protagonismo bastante importante. Sí, dicen que le hicieron ya. Samuel L. Jackson tuvo que hacer pesas y todo ya. Sí. Como que va a tener escenas también de combate. Sí, igual todavía. Yo lo veo más disparando tipo policía que otra cosa, pero está. Claro, o sea, vamos a decir la verdad, en realidad Samuel L. Jackson hace Samuel L. Jackson. Se está muy marcado, lamentablemente. Tiene una vamos a decir que tiene... Que si vos ves la película esta de las serpientes en el avión, que él trabaja, no sé cómo Snakes aceptó... Snakes on a plane, ahí sí. Ahí va, no sé cómo aceptó ese papel. Está vestido casi prácticamente igual que Nick Fury, le pones un parche y le sacás la cadena que tenía en el cuello el policía. Era Nick Fury, lo único que no tenía la gabardina esa que tiene en la peli. En las pelis de Marvel. Bueno, igual lo interesante para mencionar, por ejemplo, de que digamos que esta era la película capaz que más jugada que tenía Marvel. Era la más arriesgada. Ya que en realidad el tema es eso. Digamos que, ¿qué pasa? Capitán América no es un superhéroe normal. Por más que es un superhéroe de Marvel de icónico en realidad y súper conocido, capaz que no es tan conocido en nuestro mundo, o sea, digamos que Sudamérica para abajo, porque en realidad... Es un superhéroe. Claro, es un superhéroe americano, en realidad. Es como el superhéroe megapatriota. Es un ícono, en realidad, del soldado americano y de lo que es el patriotismo. Digamos que su traje es la bandera de Estados Unidos. Ahí va. Bueno, mucha gente, en muchos países, se cambió el nombre de la película. No es, el nombre en español y en inglés es Capitán América, el primer vengador. En parte de Asia le pusieron directamente el primer vengador solamente. No le ponen Capitán América. Sí, igual no sé bien por cuál es el tema exacto. No, está. Yo sinceramente ahora no me acuerdo, pero me acuerdo de haberlo leído. Y está, es un motivo que vos decís mucho. El loco representa el patriotismo puro de Estados Unidos. Pero bueno, no sé, Juan, ¿por dónde querrás arrancar? Bueno, en realidad vamos a arrancar un poquito hablando de quién es Capitán América y qué es Capitán América. Muy bien. Veamos que en realidad Capitán América, sí, es un supersoldado americano que nace en realidad... previo en realidad a la Guerra Fría, o sea, estamos hablando en realidad, digamos, sí, exactamente Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos combatiendo en realidad contra los nazis en lo que es el desarrollo de armas, llegan a la conclusión justamente de que no es tanto el arma la que vence en una batalla, sino el soldado, por lo cual mejorar el soldado en sí. Entonces, a través de la búsqueda en realidad del proyecto Super Soldado, se busca en realidad transformarlo de alguna forma, que en realidad está haciendo un cómic muy sesentón, por decirlo de alguna forma. Vamos a partir de la base, pero no es sesentón. ¿40 y pico? Es del 40 y pico, pero el auge en realidad es cuando lo toma Stan Lee, que le da un cambio de estética y lo hace, claro que eso es en el 64, o sea que es un héroe sesentón. Claro, y un tema de la sensibilidad social, ¿no? ¿Qué pasa? En la época del 60, donde en realidad ya había pasado todo el tema de la Guerra Mundial, pero habían quedado un montón de secuelas y todo el tema de los soldados o algo, digamos que Stan Lee lo que lo hace es como un más humano, un superhéroe en realidad que se adapta y todo, y aparte después tiene un resurgimiento un poco, por decirlo de alguna forma. ¿Quién es este superhéroe? Bueno, en realidad justamente con este cambio de estética de Stan Lee, que es más o menos el Capitán América que nosotros conocemos ahora, es un muchacho que era un alfenique, que en realidad era muy voluntarioso, que era el tipo que quería luchar, no para matar nazis, no era la gran, voy a matar a Europa a matar y voy nazis. A patear el trasero de Hitler, ¿no? Claro, no. Era un tipo que decía, yo quiero ir a hacer mi parte, que aparte mucho es lo que se jugaba en realidad con los slogans de época, que en realidad está muy bueno como Stan Lee lo toma, que es el tipo, haz tu parte, contribuye. Y es más o menos lo que dice él. Él quiere hacer su parte, en realidad, para terminar la guerra. Entonces, también, dentro de todo, el icono de Capitán América es su arma. Él no usa una escopeta o una espada o algo que sea un arma hiriente. Él usa un escudo que es como un símbolo de protección. Defensa, no, sí. Obviamente, en realidad, el escudo es un arma, digo, y él lo usa como arma constantemente. Y lo sabe usar como un arma. Pero bueno, la idea es eso, es que... ¿Qué es Capitán América? Capitán América es un supersoldado, que es un símbolo, en realidad, patriótico, por decirlo de alguna forma. El cual representa justamente esa voluntad estadounidense de luchar. Claro. Contra las adversidades. Sí, es como en realidad, ¿cómo decirlo? Es como un icono americano que motiva a las tropas americanas. Sí, por más que suene redundante el tema de eso. Pero es eso, es el icono que pone su parte y ayuda a las tropas a avanzar y avanzar en las filas enemigas, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, es eso. Es de un simple mega soldado, super soldado americano, defensor de las tropas y ícono, pasa a ser, como lo desarrolla, me sale Jack Kirby, porque en realidad Jack Kirby es uno de los contribuyentes en lo que es el concepto de Capitán América. Además, creo que es uno de los creadores, si no me equivoco, porque está muy, muy peleado en realidad con qué se toma. Sí, acá, historieta de Joe Simon y de Jack Kirby. Está, pero en realidad, capaz que lo más icónico es esto, la concepción más americana y más icónica, y el personaje más sensible es jugar entre el icono americano y el personaje sensible, que es lo divertido que hace Stan Lee. ¿Vieron que Stan Lee lo que hace normalmente es para que robar dinero? Aparte de robar dinero, es agarrar personajes que tenían cierto potencial y llevarlo a temáticas de quiebre social que vendan. Por ejemplo, Spider-Man era Spider-Man, el adolescente con problemas. Capitán América era el tipo ese que era. Lo tomaban como un icono, pero que a su vez tenía todo el problema moral, que estaba representando en realidad y qué era lo que tenía que hacer y hacerlo correcto. Tratar de adaptarse después a una realidad que él nunca pensó vivir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno diría. Está todo muy lindo, puede estar bien tratado, qué interesante, capaz. Pero, ¿qué personaje vole, no? Digo, porque es un ícono. Entonces, ¿cómo hacer de esto un personaje que encare como para una película actual? Estamos en el 2011. Traer esto a algo interesante. Vamos a partir de la base que, en realidad, Capitán América tuvo un giro para llevarlo a la actualidad, de que después de la Segunda Guerra Mundial quedó congelado y se descongeló en la actualidad, por lo cual tenía problemas de anacronismo. Y bueno, y cómo el tipo resurgir. Entonces, claro, digo, es un... Adaptarte, claro. Pleno siglo XXI o siglo XX, como quieras decir. Entonces, claro, todo el tema de vintage, viste, del antiguo y la adaptación y cosas así. Un tipo que tiene una moral, unos códigos. Valores americanos de época. Ahí va. Tiene ya preestablecidos esos valores. Y ver cómo la sociedad moderna ha cambiado. Y hay muchas veces que le debe jugar tipo para. Claro, ¿qué es esto? Hay cosas que son graciosas. Por ejemplo, no digo. ¿Qué día? ¿Cuál es el cumpleaños de, o sea, Capitán América, su alter ego es Steve Rogers? Steve, ¿no? Rogers, ahí. El nombre civil es Steve Rogers. ¿Cuándo nació Steve Rogers? El 4 de julio. Exacto. ¿Me entienden? O sea, es un ícono americano, es el mega ícono. Pero lo divertido que tiene, por ejemplo, es que en realidad es un personaje muy antiguo con estéticas antiguas. O sea, quiero que tengan una idea que, por ejemplo, ¿no? Cuando lo convierten en el super soldado, que es porque en realidad es un soldadito que es muy debilucho, flaco, es un enclenque en realidad, pero tipo es re bueno. 60 es un enclenque y no puede pelear. Es así. En realidad él se ofrece voluntario para el proyecto del supersoldado, en donde le inyectan un... El suero. El suero, que es el suero de... Supersoldado. Suero de supersoldado. Super Soldier Serum. Claro, o sea, es gracioso en realidad el tema, pero acuérdense que en realidad todo el tema de la mejora genética y todo es un concepto que existió. O sea, sí. Los nazis realmente buscaron la mejora genética. Y aparte hay una cosa que está bastante buena en realidad, es cómo en realidad los villanos de Capitán América han ido evolucionando. Vamos a partir de la base de que si hablamos, por ejemplo, de, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si hablamos de Superman, villano Lex Luthor. Si hablamos de Batman, por ejemplo, decimos el Guasón. El Guasón. Si hablamos, por ejemplo, si nos pasamos para Marvel, ¿no? Y mencionamos, por ejemplo, Thor, Loki. Mencionamos no sé, Iron Man, el mandarín. Ahí va. Y si mencionamos a Capitán América, decimos Red Skull. Red Skull. ¿Está? Cráneo Rojo. Que lo gracioso de Cráneo Rojo es que nace como un villano nazi. Pero a su vez, cuando Smith, ha evolucionado algo así es el apellido de... cuando ha evolucionado este el personaje en cómo es este a lo largo de lo, del cómic decís vos claro cómo ha evolucionado en sí está bastante bueno porque en un momento pasa a ser ruso en la Guerra Fría, o sea no ruso sino que está con la URSS soviética buscando cosas que bastante interesante muy ya interesante. De por sí el personaje parece ser un personaje que se puede explotar, o sea, podés llegar a meterlo y decir, pa, con este tipo puedo llegar a meter una buena historia del lado de la parte del cómic, ¿no? No sé cómo se desarrolla todavía la trama de la película, pero... Claro, entonces uno diría, ¿qué es la película? ¿La película lo tratan de hacer actual y todo? No, la película es una película vintage, o sea, es una película que trata de retomar los años de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con un estilo retro, toda la película es una película de época, en donde en realidad nos tratan de mostrar el personaje, hacen ciertos juegos que son bastante divertidos, como por ejemplo, mostrarnos que en realidad cuando Capitán América nace, como el suero de super soldado se pierde con él, lo tratan de cuidar, y es un ícono en sí, o sea, entonces lo tienen como haciendo publicidad de los soldados americanos. En realidad, supuestamente el suero de super soldado, el único sujeto de prueba que logró soportarlo fue Steve Rogers. Sí, en realidad acuérdense que, por ejemplo, estoy pensando, si no me equivoco, vamos a ver que en realidad hay ciertas cosas que está bueno Capitán América en eso, que es que es un héroe que está muy vinculado con otros superhéroes. En cuanto a la historia, por decirlo de alguna forma, vamos a ver, por ejemplo, y vamos a ver estas alusiones también en las otras películas, cuando empiezan a hablar del proyecto Super Soldado, es las inyecciones que le dan a por ejemplo para Abomination para crear Abominación. Ahí va, es verdad. Si retomamos al Increíble Hulk, vemos al general Ross metiéndose en un depósito donde saca una jeringa con un coso celeste que supuestamente es el suero del supersoldado. No, es una de las réplicas que se ahí trataron va. De hacer del supersoldado. Ahí va, que Ross lo comenta que justamente no es el suero final, pero el suero posta. Que en realidad fue el suero perfecto. Es más, lo que se dicen es que la fórmula se perfeccionó al punto de lo que se quería llegar. Se le inyectaron al primer sujeto de prueba, que justamente fue, como decía, se me fue el nombre. ¿Steve Rogers? Steve Rogers, que justamente él termina siendo Capitán América. Está bastante buena la película, como hacen la escena de que cuando lo están creando, un soldado de Hydra, Hydra en realidad, ahora vamos a mencionar un poquito que es Hydra, roba el otro suero, el suero que queda, se destruyen todo el resto, y bueno, y Steve Rogers sale a correrlo, en la persecución se destruye lo poquito que queda, y matan al doctor... Pa, hoy ando mal con los nombres, discúlpenme. El doctor Levinger o algo así, no. Exacto. Me acuerdo, que es el creador del super soldado, ¿no? Por lo cual, se termina destruyendo, o sea, por lo mal, exactamente no queda nada del suero y lo que tratan después es que a través de que le sacan sangre a Capitán América y todo, tratar de generarlo de vuelta, pero no hay caso. Exacto. Por lo cual... Sí, el único sujeto de prueba... El único sujeto de prueba es Capitán América y bueno, todos los sueros que quedan después es la tratan... Son variaciones. Claro. Después otra cosa que está bastante interesante es, bueno, el guiño que hacen en Iron Man 2 con el tema del escudo de Capitán América. Sí, cuando Tony quiere crear el vibranium, el nuevo elemento que usa en el reactor de su pecho, te muestran que el agente Coulson le dice, ¿dónde conseguiste esto? Y saca un medio escudo del Capitán América armado y Tony lo agarra para nivelar un tubo. O sea, sí. Ni idea ni concepto de qué era. Que aparte es bastante interesante porque la película, uno de los personajes que más aparece, que más termina apareciendo justamente... Es el padre de Tony. Es el padre de Tony Stark. Howard Stark. Aparece como un tipo con pinta también, medio así, ¿no? Digamos que... Perdón, estoy medio lento hoy. Pero, sí, en realidad es bastante interesante eso. Cómo hacen los guiños con los personajes viejos. Howard Stark, que en realidad roba gran parte de la película. Porque el personaje... Digamos que los Stark en sí son personajes muy divertidos. Que a la gente le gusta mucho y muy graciosos. Por lo cual está bueno... Y tienen esas cosas que son interesantes. Howard Stark habla del vibranium. Explican un poco lo que es el vibranium. Que ya eso, wow, ya es bastante contenido Marvel para una película que está pensada para todo público. ¿Ya? Eso es interesante. Aparte vamos a decir que justamente hablamos del Vibranium y decimos, oh, qué interesante, otro metal más. No, el Vibranium, gracias al Vibranium y a que se trata de replicar el metal, porque el Vibranium en realidad no es un material autóctono de la Tierra, sino que cayó en un meteorito, que en realidad justamente la pieza principal del meteorito, adivinan que, ¿quién la posee? Red Skull, no sé, te tiro no, por tirar. No, Black Panther. Black Panther es una nación, ficticia. Wakanda. Que es Wakanda, se encuentra el yacimiento del meteorito que cayó a la Tierra con el metal más duro de la Tierra. Que a su vez, gracias a lo que es la refinación en realidad de este metal, es que se termina desarrollando, ¿qué metal? El adamantium. Exacto, el adamantium en realidad es tratar de replicar el vibranium con minerales de la Tierra. Ahí va, mismo que en Wolverine Origins comentan algo así. Y a su vez, cuando la fórmula en realidad del adamantium se obtiene, logran sacar otros metales que son inferiores en calidad, pero igual extremadamente resistentes. Sí, pero igual el adamantium se consigue muchísimo más adelante en el tiempo. Claro, sí, es un desarrollo muy posterior. O sea, adamantium... Tipo pasada la guerra de Vietnam, por ahí, me parece. Según lo que te muestra Origins, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero bastante. O sea, acuérdense que en realidad... Sí, digamos que es casi durante... Es como en los años 70, según Marvel. Ahí va. Y después tenemos el carbonarium, creo que es. O carbonium. Sí, creo que es carbonium. Que es el que tiene Omega Red. Ahí va, que vos habías comentado el metal trucho la otra vez. Que claro, tenía... porque digamos que... Ahora estoy buscando la red porque no me acuerdo bien los metales de Marvel... Pero sí, digamos que el metal más fino en sí, en su origen, es el vibranium. Después tenemos lo que es el adamantium. Mirá cómo derivé el tema. Y después nos vamos al carbonadium. Ahí va, que es el que tiene Omega Red. Que es el que tiene Omega Red. Y a su vez, ahora me estoy dudando si el martillo de Thor es de vibranium o no. No, eso no lo sé. Supuestamente la historia es que Mjolnir es una estrella que cayó del cielo o algo así. Por eso, pero si en realidad... Si es una estrella que cayó del cielo y es un asteroide igual que el de Wakanda... Mirá, justo ahora tenemos a Pablito Casal que está justamente tratando de... Y nos dice que el martillo de Thor es otra cosa que tienen solo las armaduras de Asgard. Pero no, me parece que es vibranium también. Yo ahora es voy a... Es una arma nórdica, no sabría decir. Yo ahora voy a chequearlo porque estoy casi seguro que es vibranium también. Porque vibranium en realidad es el metal que cayó del cielo. Uh-huh. Que es bastante interesante en realidad en eso cómo se llegó. Bueno, pero... En tema en sí, volviendo a la peli en sí, además de Howard Stark, por ejemplo, el personaje que interpreta a Tommy Lee Jones. El personaje que interpreta a Tommy Lee Jones es justamente, digamos que... me quedé colgado acá, perdón, me quedé colgado con lo de... De Mjolnir. Exacto, estoy echando a ver si en Wikipedia, en la parte del Mjolnir de cómics basado, tiene algo que ver con el Vibranium. Pero bueno, está. Sí, el personaje de Tommy Lee Jones es un personaje bastante secundario, pero en la película le da muchísimo protagonismo y esto hace que justamente sea bastante interesante en sí. Gracias al personaje de Tommy Lee Jones, que es el coronel Chester Phillips, en realidad, juegan justamente en como un mentor de lo que termina siendo. Primero es el coronel que primero mira a Steve Rogers y lo quiere descartar, pero... Digamos que por alguna cosa le termina tomando cierto cariño. Es más, uno de los elementos que hace la película es que dice que en realidad los soldados no son solamente físicos o no, el soldado es voluntad. Y le quiere mostrar justamente como que Steve Rogers es un alfenique y tira una granada falsa al montón de la tropa y grita granada. El único que se tira al medio de la granada para proteger a sus compañeros justamente es Steve Rogers, por lo cual es bastante gracioso como él diciendo, tratando de descartarlo de alguna forma. Está haciendo un ejercicio y le dice, mira, no, ni puede, dice. Por eso digo, es interesante en sí. Aparte vamos a decirle que la verdad, la película tiene actores bastante interesantes. O sea, estamos hablando de Hugo Weaving, que es un actor que me gusta mucho. Está haciendo de Red Skull. Que para mí lo interpreta estupendamente. Y el maquillaje de Red Skull, o sea, vamos a hablar de ciertas cosas de la película. Yo capaz que me empecé a hablar mucho de la historia, vamos a hablar de ciertos elementos que son interesantes. Dale. La película, primero de todo, es una película de época. Para ser una película de época está bien, está muy buena en realidad. Vamos a ver, buenos vestuarios, buenos diálogos, buena concepción de los personajes, un guión bastante coherente en realidad en cuanto a los diálogos, y un final que era lo que se esperaba. O sea, la película en cuanto a adaptación o esa estética le quisieron dar una estética vintage. O sea, estamos hablando de una estética retro, icónica, con muchos elementos de lo que es, no solamente del cómic, sino que la cartelería de guerra. Vamos a ver muchos carteles de guerra, y muy bien diseñados. O sea, vamos a ver la parafernalia que tenía de reclutamiento militar americano. Y que en realidad, si nos ponemos a analizar... ¿Qué pasa? Uno dice, está bueno. Pero a nivel diseño, o sea, si uno dijera, bueno, me pongo crítico y hago no sé, un análisis de historia del arte y historia del diseño, ¿está? No sé, por citar algún historiador basado en diseño, tipo Gombrich o alguno de esos. Pero no importa. Basándonos en esos elementos, vamos a ver que la cartelería de guerra es muy buena y que la película lo que te trata de ambientar en realidad en unas partes que son americanas, de cómo Steve Rogers, por toda la parafernalia de guerra y cómo se reclutaba en Estados Unidos y todo, quiere participar de la guerra, es buenísimo. Realmente te metes en esa época que estaban viviendo los americanos. Claro, sí, era la época de todo el tema de la inspiración y dar para adelante a que el ejército norteamericano eran los buenos y los nazis eran los malos. No, pero fuera de eso, el tema de cómo el trabajo psicológico de America Wants, US Needs You y todo eso está bastante... Tío Sam y todo. Claro, o sea, es muy bueno. Y a su vez después, la explicación de que el traje de él en realidad es porque el haber sido un héroe de guerra, porque reaccionó de una forma tipo icónica y un montón de cosas más, le hicieron un traje justamente al estilo del tío Sam, pero más estilo soldado, para reclutar a la gente. Que eso hizo que fuera muy interesante el personaje. Y a su vez, él en un momento que dice, pero no puedo ser solamente un payaso disfrazado o un mono, un mono de circo, como lo dice él. Tengo que ser el soldado que fui destinado a ser y quiero hacer lo que yo quería hacer, que es hacer mi parte. Entonces agarra un casco, se pone tipo una campera militar, caza el escudo, que en realidad era un escudo de verdad, y se va a luchar contra los nazis. ¿No? Va a la batalla, al frente de la batalla. Claro, cómo se arma tipo un traje entre lo que tenía él y lo otro, es bastante interesante, es bastante bueno. Igual tiene sus cosas, como toda película basada en un cómic, adaptación, que son graciosas para analizarlas. Como por ejemplo, imagínense un soldado americano que se mete tipo secreto, escondido, adentro de una base nazi, que es una base de Hydra, y la gran tipo, no me descubras, estoy escondido, y tiene un escudo con la bandera de Estados Unidos que le ocupa toda la espalda. Y digamos que la bandera de Estados Unidos no es una bandera de color negro, oscuro, apagado. No, es tipo un azul chillón con rojo y una estrella blanca en el medio, bien alevosa. Es como un blanco. Es como, estoy aquí. ¡Nazi, dispárenme! No, es muy gracioso, pero está. Fuera de eso, yo creo que la película está muy bien dirigida. Vamos a partir de la base. A mí, ese exceso de iconografía americano me genera rechazo, como le genera a la mayoría de la gente. Paola mira al piso cuando digo eso, seguramente a ella también le pase. Pero sí, o sea, vamos a decirlo, a todos nos genera cierto desagrado Estados Unidos, y un superhéroe que es súper icónico de Estados Unidos también nos genera cierto rechazo. Pero está muy bien tratado el personaje, está muy bien tratado el guión, está muy bien tratada la estética de la película. No nos resulta asquerosa, es más, digamos que ese exceso de iconografía estadounidense está explicado, porque como le decíamos, lo tratan de convertir en un ícono al estilo de Sam. Entonces justamente el tema de que el traje no es un traje sino que es un disfraz, el tema de que al final el flaco dice, bueno, ya que soy un ícono y me usaron como ícono, quiero ser un ícono en el frente de batalla, por lo cual se deja el traje. O sea, hay cosas que están muy buenas y me parece que están muy rescatables. No, sí, sin duda. Recordemos que el director de la película es el señor Joe Johnston, que ha dirigido Jurassic Park 3, dirigió El Hombre Lobo. No son buenos ejemplos, ¿no? Para tirar, pero si vos decís... Dicen que el trato de la dirección, por lo menos en este caso, lo sabe cumplir bien. Tampoco el actor Chris Evans, que interpreta a Steve Rogers, no queda en el papel anterior de la antorcha humana que había hecho en Los Cuatro Fantásticos. Vuelve a ser un personaje de cero, que eso está bastante bueno también, que no haya quedado encajonado en el personaje que hace reír, que es medio bobo, que era Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos. Está bueno que haya logrado armar un personaje serio como el Capitán América. Claro, o sea, digamos que es un personaje que tiene una moral tan fuerte y tan trabada, por decirlo de alguna forma, que lo que pasa es eso, es que él no se permite reír casi, por decirlo de alguna forma, digo. Él está todo el día metido en ese personaje que tiene que salvar a sus amigos y todo. Y aparte, digamos que también, cuando se hablan de aparecen otros personajes en la vuelta. Son personajes que vimos en el cómic, que en realidad está bastante bueno que se usan los personajes de la época. Es más, es bastante raro porque en un momento, si nos basamos en lo que es la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, yo en un momento pensé que iba a aparecer Wolverine, porque Wolverine llega a pelear junto con Capitán América. Acuérdense que dentro de los aliados está Canadá. Y Wolverine era soldado canadiense. En aquel momento. Pero estaba bueno, capaz que... Es más, en el cómic logra aparecer varias veces junto con Capitán América y eso está bueno. Pero no le quisieron dar... Digamos que parte en sí de por qué no le quisieron dar un poco el tema de la puja Wolverine es de no mezclar a Wolverine con el proyecto Avengers. Sí, no, ya sería medio quilombete. Digo, ya el tema de que Wolverine aparezca en... First Class. En First Class es como bastante guiño-guiño a que el personaje le quieran seguir dando vida... digamos que las películas de Marvel... Jackman también le quiere seguir dando mucha vida a Wolverine. Digamos que justamente las películas hasta ahora ha sido ha tenido bastante buena recepción. Digamos que Marvel ha metido éxitos. Y DC fuera de Batman no ha metido uno solo. Realmente ha sido bastante malo. Sí, no, eso es un tema también de cómo se maneja dentro del lado de... producción, ejecutivos, etcétera, etcétera, referente a los cómics y a las películas y a los gastos y al tiempo. Es algo complicado y Marvel lo viene haciendo bien. Llegan a aparecer los Howling Commandos, ¿no? Los comandos aulladores llegan a aparecer, ¿no? Sí. También. Aparte, quiero decir una cosa que ahora estaba mirando justamente el box office, ¿no? Que decía que Capitán América en Estados Unidos, ¿no? En la función de medianoche del primer día que se estrenó, o sea, fue el estreno, recaudó los 4 millones de dólares, que eso lo que hace es justamente sobresalir en realidad de lo que eran sus competidoras en el año, como fueron Thor y Linterna Verde, igual que también la precuela de X-Men, que más o menos ellas obtuvieron lo que fue el mismo tiempo, 3 millones 25 y 3 millones y medio de dólares en realidad en cuanto a la película. Por lo cual, la película tuvo bastante buena recepción. Y a su vez, tanto en América como en Canadá, en lo que fue las vistas generales, ya obtuvo los 25.7 millones de dólares. Por lo cual, en realidad, ahora la película ha recuperado un poco lo que fue el total. Y a su vez, ya digamos que casi va a superar lo que es Thor en cuanto a recaudación. Digo, que es bastante interesante en sí. Entonces le está yendo bien. Claro, o sea, digamos que, claro, Thor... Digamos que este año no fue un año bueno para el cómic en sí. Porque las películas no recaudaron lo que habían recaudado las películas anteriores, como habían sido Iron Man, como habían sido Batman, que fueron películas que realmente hicieron destrozos con las taquillas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Estas películas, claro, también le pasa que la saturación del medio ha hecho que las recaudaciones bajen, digamos. Que ahora estamos muy acostumbrados a ver películas basadas en superhéroes y tenemos casi... Por lo que son los periodos de cine estadounidenses, que en realidad se reflejan aquí, como lo que es diciembre, como lo que es julio, tenemos grandes lanzamientos. Y siempre, en todos esos periodos, por lo menos una película basada en cómic hay. Que antes era bueno, salía una al año. Ahora tenemos una por lanzamiento o hasta dos. Vamos a hablar de fracaso de taquilla como fueron Sucker Punch, también basada en cómic aquí. O sea, digamos, por decirlo de alguna forma, de lo que es de la superpoblación de películas de cómics, le ha ido bastante bien. Y era una película que no se esperaba nada. O sea, no es un superhéroe de moda como es Thor. No es un superhéroe de lo que es la línea... Claro, no es un superhéroe de la línea que está teniendo éxito como fue Linterna Verde. Es más, Linterna Verde dentro de todo, de lo que fue la taquilla le fue bastante mal. Sí, sí, igual ya es como todo, ya igual están hablando de una secuela. Sí, porque, o sea, a números generales recuperaron lo que gastaron el presupuesto y sacaron creces. Pero sí, o sea, ¿qué estamos...? O sea, capaz que me estoy yendo mucho por las ramas y no estoy contando bien. Pero lo que quiero decir justamente de Capitán América, que me parece muy interesante, es de un superhéroe que no se esperaba mucho, pero sin embargo que era un superhéroe lo suficientemente icónico como para dedicarle realmente una película a él. Se hizo una película muy prolija, con una muy buena... por decirlo de alguna forma, una película muy bien. Es una película bien, o sea, bien dirigida, concretita, divertida al caso. No sé cómo aclarar y agregar más elementos. Las escenas de acción bien, no se van de mambo en algunos aspectos o algo así, o... No sé qué nos pusieron ahí en el muro sobre Marvel Zombies. Pero... No, es en realidad Facundo Rodrigo Lacuesta, que nos está agregando una pequeña nota con respecto a algunas aclaraciones de Capitán América. Y capaz que lo que está él agregando con respecto a de que en realidad la saga que se llama Marvel Zombies es una saga de Marvel que el año pasado Emilio estuvo hablando de ella aquí en el programa. El tema de que lo hayan rebautizado como coronel y no como capitán sea para capaz conservar que el nombre Capitán América nunca pueda actuar en contra de Estados Unidos y siempre sea bueno. Entonces le cambiaron a Coronel América, el cual sí, capaz que ahí se permitía que se convirtiera en zombie fuera malo, por decirlo de alguna forma. Muy interesante. Pero al caso... Bueno, capaz... Me estoy yendo mucho, quiero ser más concreto. Bueno, vamos a concretizar. Dale. No sé si concretizar es una palabra que exista, pero la voy a usar. Concreticemos. Por un lado tenemos una película prolija, de, como decía, de un personaje poco capaz que no se esperaba mucho, pero que es concreta para lo que es Marvel, llevado de un punto de vista que capaz que es más agradable para el público, con una explicación bastante buena de lo que es el personaje. Lo que sí es que en realidad tiene un problema que es para explicar que el tipo tiene... Empieza a pelear durante mucho tiempo contra los nazis y todo. Se usan un efecto de cine que en realidad son tipo mostrar pequeñas escenas en continuidad con una música de fondo como para decirte que han pasado varios años o varias peleas o varios combates. Y que con eso también explican cómo el flaco pasa a ser en realidad de un pichón de soldado a alguien que realmente se convierte en una estratega militar. Claro, gana el... El reconocimiento que quería. Es como hacer un fast forward, ¿me entienden? Para poder explicarlo. Que claro, eso en realidad digamos que es la parte como que trata de estirar un poco. Por otro lado, tenemos a Red Skull, un villano bastante interesante. Vamos a hablar un poquito del villano y de lo que es Hydra, sí. Ahí va. Bueno, ¿qué pasa? Para que en realidad la pelea no sea contra los nazis en general y Marvel en realidad no estar hablando de nazis... Lo que hizo fue inventar un grupo dentro nazis. De los nazis, que era justamente un escuadrón especial de la élite, o sea, de lo que es el círculo interno, que se encargaba justamente de lo que era el desarrollo de armas militares, desarrollo también de tácticas especiales, e investigación de objetos paranormales y ocultismo. ¿Cómo se llama este grupo? Hydra. ¿Y cuál es la frase que tenía Hydra que dicen durante toda la película? Corta una cabeza y dos nacerán. En su lugar, perdón. Corta una cabeza y dos nacerán en su lugar. Está referente a la que aparte Hydra. Está bueno porque lo que te quieren mostrar de dentro del grupo de Hydra es que los tipos son fanáticos. Entonces, al estilo que se usaba la guerra, más que los nazis, que se usaba la Guerra Fría, que eran las píldoras de cianuro, con lo cual camufladas en dientes o en muelas, en cual los soldados, para que no los agarraran vivos, se rompía la píldora y se suicidaban. Vamos a ver que la mayoría de los de Hydra, antes de suicidarse, dicen eso: mato una cabeza y dos crecerán en su lugar, rompen la píldora y se mueren. Claro, para no dar información. Claro, sí, para que no los... ahí va, a forma de que para que no los agarran vivos. Y bueno, tenemos a Hydra, que es este grupo de élite de los nazis, que te referente a todo el ocultismo. Y que es manejado por este señor denominado Red Skull. Sí. Red Skull, interpretado por Hugo Weaving. Otro personaje. Durante casi toda la película lo vamos a ver con el rostro de Hugo Weaving. Y al final, en realidad, demuestra que es una máscara. Y justamente vemos el rostro. Malditos suicidas. Sí, los nazis son suicidas. Pero justamente, al final muestra lo que es el rostro de Red Skull, que tiene un maquillaje bastante bueno, pero sin embargo, a mi gusto, le hacen demasiados primeros planos en donde se muestra que en realidad es un maquillaje montado sobre el rostro de Hugo Weaving. Por lo cual, no queda tan divertido el caso, como que... Digamos que primero todo... Capaz en los primeros planos no queda bien, pero por lo menos yo las imágenes que se sí, van a ver... Es que las imágenes de lejos... Es Red Skull, está espectacular. Está espectacular, es muy... Es lo que quiere un fanático, que se parezca al cómic. La cagada, en realidad, a mi gusto, es que no explican mucho el tema de por qué le quedó la cara desfigurada. Lo atribuyen simplemente al suero, pero podrían haber explicado, habérsela jugado un poquito más, tipo, haber dicho que tiene reacciones alternas y todo. Acuérdense que, en realidad, Capitán América no es la primera película que hay. Hay una película mucho más vieja de Capitán América. Pues sí, hay una anterior. En donde es triste que en la película vieja, que es una película bastante mala y que Marvel quiere borrar con bastantes palas de tierra por encima, terminan explicando mucho mejor la creación de Red Skull que en la película esta. Pero igual, volviendo al tema un poquito, tenemos un buen actor que es Hugo Weaving, que interpreta casi a Hugo Weaving, por decirlo de alguna forma. Para los que no sepan quién es Hugo Weaving, que lo estamos mencionando, porque Hugo Weaving es bastante conocido. Hugo Weaving es... Elrond. Es Elrond medio elfo en El Señor de los Anillos. Es capaz que su papel más conocido es el agente Smith en Matrix. O sea, el malo de Matrix es Hugo Weaving. ¿Está? Pero... Su papel menos conocido, Priscilla, Queen of the Desert. Exacto. Él no es Priscilla. No, Es Priscilla. No, él es el travesti, Priscilla Queen of the Desert. No. Priscilla es un travesti. Priscilla Queen of the Desert son tres travestis. Ay, va, bueno. Y el padre de la nena, que tiene esa dualidad entre que un momento fue heterosexual y después se convirtió en travesti y todo, es Hugo Weaving, que lo juega bastante bien. Es muy divertido como lo juega. Es un actor que sabe... Es un actor cómico y polifacético que a su vez en realidad ha actuado en un montón de películas, siempre como personajes secundarios, villanos o hasta voces en los doblajes. Es Megatron. O sea, vamos a ver... Bueno, es Before Vendetta. Es Before Vendetta también. No, digo, es un... El programa de hoy va dedicado a Hugo Weaving. ¿Está? El programa de hoy se lo vamos a dedicar... Pues el tipo se la merece. No, sí, sin duda. Es un señor actor. Pero bueno, sí. Y el tema de Bucky, el compañero del Capitán América. Aparece. Aparece está bueno porque el tema de Bucky es que es el Bucky clásico en realidad. Que es el mejor amigo del flaco, que en realidad es un soldado perfecto, porque el flaco es atlético, alto, claro, musculoso, es crack. Lo aceptan en el ejército. Lo aceptan en el ejército, a Rogers no. Es más, Bucky está preocupado porque en realidad le dice a Rogers que él no tiene la constitución como para hacer el ejército y que si va y se enlista lo van a matar. Pero al final después cuando se convierte en el super soldado, después tienen esa relación. Es más, y lo vamos a ver como un dúo que se termina ayudando todo. Es más, para los que no sepan, en un momento Bucky termina siendo Capitán América por un periodo de tiempo que no vamos a aclarar por qué, porque no vamos a andar quemando, aunque en realidad sí, es que Capitán América muere en un momento y lo reemplaza Bucky. Sí, referente a una de las últimas sagas de Marvel que salieron y todo eso. Exacto, que después explican de que no murió. Pero está, es la típica del cómic de que los superhéroes... Trae al superhéroe y la tumba, sí. Claro, pero Bucky en un momento para los fanáticos hay un guiño en donde se separa Capitán América, cae el escudo cerca de él y él agarra el escudo y lo usa, se cubre las balas con el escudo y todo. Pero es bastante interesante. Igual tiene una faceta de la película que vale la pena, no quiero quemar... Realmente me parece una película que no vale la pena quemarla. Porque si la quemo le puedo sacar contenido que es interesante. Pero es una película que quieras o no... Tiene esas pequeñas cositas que apelan al motivo, sí. Están bastante buenas. A ver, el manejo del escudo en las peleas, ¿qué tal? Bueno, porque ¿qué pasa? Hacen que el flaco rebote el escudo y no que el escudo sea místicamente vuelo a sus manos. Por lo cual, me gusta porque sería como casi el primer concepto de él. No sé, me parece... No, sí. Yo vi ahí, tipo, hay unos spots de publicitarios que mostraban a... al Capitán América lanzando el escudo contra tanques y golpeando soldados de Hydra. Además, los soldados de Hydra no tienen un trajecito militar cualquiera. No. Como digamos, Primero de todo, otra cosa que también estamos que no tiramos es que mucho de la película se basa en que Red Skull termina encontrando el cubo cósmico. Una fuente de poder extraordinaria que le proporciona casi energía infinita. Y a su vez un nuevo tipo de energía muy poderoso. No es joda, ya está. Lo que encontró no es joda. Claro, que le permite desarrollar un montón de armas más. Y hace que la tecnología de Hydra avance por encima de todo. El tema va de que Hydra no le está dando su tecnología desarrollada al resto del ejército nazi. Y no le está rindiendo cuentas a Hitler. Porque el motivo secreto de Hydra en realidad es dominar el mundo. Porque piensan que en realidad está muy bueno el ideal nazi. Pero hay que llevarlo como un más allá. Como que el ideal que tenía Hitler es una parte. Claro, se queda corto. Ahí va. ¿Y a Hitler llega a aparecer en la... ¿Eh? ¿En la película? No aparece. No, porque hay una cosa que es muy controversial. Qué buena imagen. Acaban de postearnos una imagen de Hugo Weaving en cuatro de sus facetas actorales. Lo cual está muy bueno. Gracias a la gente por subir fotos al muro, como siempre. ¿Y qué te iba a decir? El tema de... Del cubo cósmico del momento de la película. Ahí va. Digamos que ya por la película anterior, que es por Thor, sabemos que el cubo cósmico va a tener una importancia bastante grande. En realidad va a ser como la clave, por decirlo de alguna forma, lo que va a ser el proyecto Avengers. Sí. Digo, que es interesante en sí. Sí, sí, sin duda alguna. No, yo lo que te iba a decir lo de Hitler, porque hay un cómic, si no me equivoco, hay un cómic del Capitán América que le está pegándole una piña a Hitler. Entonces, como dijeron que... Y mismo salió uno de los pósters actuales de la película esta, que es tipo vintage, así pintado, tipo cartel de guerra. Ese Capitán América pegándole una piña a Hitler. Claro, o sea, por eso te decía justamente el tema de los carteles de guerra, en cómo juegan en sí, en cierto sentido. Sí, no, está muy bien tratado, sin duda alguna. Bueno, no sé, Juan. Sí, capaz que me estoy extendiendo mucho, no, pero... Te iba a decir si querías comentar algo más referente a la peli. Y primero de todo, la quiero puntuar y bastante bien. Bueno, entonces vamos cerrando eso. Para los que les gusta el cómic, es una película bastante fiel, concretita, y digamos que no se van a sentir decepcionados. Para los que no conocen a Capitán América como personaje, van a tener un buen primer paneo, en realidad, de lo que es el personaje en sí. También conste, no es una de las películas más entretenidas porque trata de contar mucho la historia de Capitán América. O sea, trata de ser un Capitán América amigable para todos y que todos lo podamos tener un pantallazo general de quién es. Igual, si no te gusta Capitán América, no te va a gustar la película, eso es una realidad. No, sí, pero también lleva lamentablemente la misma cosa que Thor. Es una película hecha para explicar el proyecto Vengadores. Claro, eso mismo te iba a decir, ahí va. Por lo cual, claro, la capaz gente... Capaz que si Capitán América y Thor no hubieran tenido la presión de los Vengadores encima, explayarla mejor tal vez a las dos. Ojo, a mí Thor me gustó cómo está armada. Yo creo que Kenneth Branagh la hizo bien. Y cuando veas Capitán América te va a gustar también, seguramente. Bueno. El tema va de que, claro, para las películas, para los que no son fanáticos del cómic y van al cine a ver películas en sí, les diría que está buena, pero no se espere la gran cosa. Pasa, claro, como decíamos... Los caballitos de batalla, por lo que la gente empezó a ver películas ahora en el cómic, películas basadas en cómics y por lo cual está tan popular, me parece que es Iron Man y Batman. Y no se esperen ni Iron Man ni Batman, no se esperen películas en sí que les encanten. No, está buena, sí. Pero no es eso. Bueno, a ver, un puntaje general a la 7, 8. 7, un 8. Yo le voy a dar un 8. Vale la pena, es un 8. Bueno, Gechi, si no tienen nada para mirar este fin de semana y quieren ir al cine, les recomendamos que tienen Capitán América en cartelera. Y bueno, podemos irnos un poquito con un poquito de música de la banda sonora de la película y volver para el último bloque del plano. Exacto. 89.1 FM. Universidad de la República. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Muy bien, bueno, volvemos con lo que queda de este programa de Universo Alternativo que vamos a dejar ahí. Y se la vamos a dedicar en realidad para una cosa que estábamos hablando con Nico ahora en el bloque, que es el tema justamente de los reboots basados en cómic al cine. ¿Por qué estamos trayendo esto? Porque claro, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que en realidad, como estábamos diciendo, el cine ha tomado, digamos que es como se habla de la escasez de ideas en Hollywood. El sí, cine, se viene hablando mucho de ese el tema, cine lo que hace, está últimamente tomando lo que son cómics. Pero a su vez se ve que también se quedaron cortos de cómics, o a su vez el estirar franquicias de una forma tan grosera le ha sacado tanto el jugo que ha arruinado personajes, que lo que se propone Hollywood hoy en día es tratar de hacer un reboot para resurgir personajes y series. Por lo cual... te voy a dejar que Nico hable un poquito de lo que es el reboot de Spider-Man y yo después voy a hablar de lo que es el reboot de Dredd, el juez Dredd. ¿El reboot de Spider-Man? ¿A qué te referís? ¿Dentro de lo nuevo de la película? La nueva película que se está creando, en donde vos mismo me habías comentado la vez pasada, cambia el director, cambia el actor, cambia la estética, quieren ser más fieles al cómic. Sí, no, eso ya más o menos. La película va a ser dirigida por el señor Mark Webb. Que Mark Webb es un director nuevo. La película que ha dirigido Mark Webb es 500 días de verano, que 500 días de verano es una película que no tiene nada que ver al concepto de la película de un cómic o superhéroe. Tenemos un actor que es Andrew Garfield, que va a interpretar a un joven, un Peter Parker de secundaria, que aparentemente por ahora parece que no le queda mal la estética del Peter Parker. Vamos a ver un Spider-Man con lanzarredes, eso está bueno porque hace poco salió hablando Mark Webb, el director de la película, hablando sobre los... ¿Por qué meter los lanzarredes? Que Sam Raimi los había eliminado de la trilogía anterior de Spider-Man. Vamos a decir que Sam Raimi en realidad lo que hizo fue... Hacer Spider-Man como él quiso, ya está. Sí, vamos a hizo Spider-Man para estúpidos. Sí. Yo creo que en realidad simplificó tanto muchas cosas de Spider-Man. Simplificó al comienzo, pero después se quedó con tantas ideas en la cabeza que meter tantas cosas en una última película no le salió bien. Para nada. Y por eso después le dijeron, sí, Sam, vos vas a hacer las cuatro de Spider-Man. Las pelotas. Vamos a arrancar de ceros otra vez. Entonces, bueno, como decís, tenés a Mark Webb como director. Tenés a Andrew Garfield como Peter Parker. A Stan Lee, que está trabajando justamente en el guión también. Sí. Emma Stone haciendo como Gwen. Gwen Stacy. Después está el flaco... no me sale ahora el nombre que hace el Dr. Connor. Reese Ifans, que hace de Connor, que es el lagarto. Exactamente, que va a ser el villano de esta película. Hablan y tiran un pique de lo que es Spider-Man en el universo Ultimate por respecto a los padres. Que parece que los dos padres son Según el universo último, por lo que tengo entendido... Los dos padres que en realidad nunca se sabe nada de los padres de... acuérdense que siempre es el tío Ben. El querido tío Ben Renly. Por lo cual lo que es interesante es eso. Es que los dos padres, secretamente en el universo Ultimate, son espías de S.H.I.E.L.D. Ahí va, sí. Creo que son agentes de S.H.I.E.L.D. Y tienen que ver con la creación de Venom en el universo Ultimate, me parece. Sí, es bastante raro. No quiero hablar mucho porque yo en el universo Ultimate sé menos que nada. Pero bueno, como estábamos diciendo, voy a terminar con lo siguiente, que Mark Webb se reunió con Stan Lee dando una anécdota, ¿no? De cómo salió la idea de volver a meter los lanzarredes. Y salió la idea, Webb decía, yo lo que me acuerdo de Spider-Man son los lanzarredes, era una cosa de un pibe que creó para aparentarse una araña y está buena la idea. Yo creo que la idea del lanzarredes tiene que estar en toda película de Spider-Man. El tema de los lanzarredes es que en realidad... un hombre araña que 2x3 se quedaba sin telaraña y que tenía que tratar de eludir a los villanos y todo, ya que esta era su primera arma, era muy entretenido porque, claro, vemos a un tipo muy canchero, pero que lidia a su vez con situaciones adversas. O sea, el tipo no tiene o sea, por más que tiene mucha agilidad y tiene un sentido arácnido que hace que, por ejemplo, pueda eludir la mayoría de los golpes, el flaco tampoco no es. Tiene resistencia al límite humano, fuerza apenas superior al límite humano. Tiene una fuerza bastante considerable. Levantar a Rino con una mano y girarlo tranquilamente, yo creo que... Eso es cuando usa el traje negro. Ahí tenés razón, es un punto para ti. Acordate que en realidad... ¿Cómo él le hacía Yo me acuerdo de la serie animada. Eso. Claro, la serie animada, te acordás que en un momento explica, te decía, yo con mi fuerza sobrehumana apenas puedo levantar un pequeño auto y te mostraban un escarabajo de Loaven. Cuando se pone el traje negro, levanta una camioneta. Como si nada. Sí, no, y levanta a Rino. El simbionte amplifica los. Claro, los poderes. Estamos hablando de un tipo que, claro, lidiaba con esas situaciones. Pero está, capaz que andamos cortos de tiempo, te vamos a curar. Volvemos, andate a Dredd. Bueno, yo me voy entonces a hablar del juez Dredd, el personaje justamente. I am the law. Muy divertido, que en su momento la película la había interpretado justamente el juez Dredd, Stallone. Llamaba el juez. Se llamaba Eva el juez, que para mí era era Stallone realmente. Vos era Stallone en su auge. Claro, o sea, vos le veías la boca abajo. O sea, era el cómic. Y ahora vamos a ver un juez nuevo que quiere ser más fiel al cómic, pero claro, el tema es que los protagonistas en sí, que, bueno, dirigida por Pete Travis, pero justamente quería hablar del nuevo Joseph Dredd, que es Shade Drake, que es Carl Urban. No es tan parecido, por más que buscan esa... No es tan Stallone. Claro, no es tan Stallone. ¿Cómo decir eso? No es tan Stallone. Pero es que Stallone era Dredd. ¿Me entendés? Es como que Patrick Stewart es Picard. Javier. ¿Es Javier? Sí, Xavier es Picard. Claro. O sea, a eso vamos. O sea, pero igual, la película se plantea para septiembre del 2012. Es una película... Que justamente quiere ser más fiel al cómic, diciendo que en realidad la película original había sido muy maltratada por lo que era el personaje de Stallone y que había dejado había cortado en realidad lo que era un mundo que era súper entretenido como para poder desarrollarlo. Y bueno, vamos a ver si salen bien las cosas ahora con este. Bueno, la otra película que va a ser un reboot justamente va a ser la nueva de Superman, que vos ya la mencionaste. Sí, de Man of Steel. Que lo interesante es capaz que no el análisis de esta película en sí, sino el análisis del fracaso que fue la anterior. Returns, la dirigida por Bryan Singer. Que justamente la mayoría de los fanáticos se han quejado. Porque mucha gente, es como vos decías, como Marvel quiere tapar con mucha tierra el Capitán América. Bueno, mucha gente que se haría tapar con mucha tierra Superman Returns. Exacto. Que aparte en realidad, de Superman Returns es muy gracioso como todavía la tratan de vender. Entonces, vamos a poder, por decirlo de alguna forma, seguir viendo imágenes, por ejemplo, de lo que es Superman Returns, en la cual se gastó un dinero absurdo, ya que, por ejemplo, el otro día el blog, que todos conocemos, que es Zona Fandom, subió el tráiler, justamente un tráiler de la película que todavía podemos ver. Ah, sí, la escena de 5 minutos que habían eliminado, que es cuando Superman va a Krypton. Exacto. Que la verdad, sinceramente, menos mal que la sacaron, porque... Sí, es que lo gracioso es, en realidad, no es la escena en sí, sino lo cara que salió, que justamente estoy buscando para poder hablar un poco de... Porque el tema es que es absurdamente cara. Pa, sinceramente no me acuerdo de cuánto llegó a salir la escena en sí, pero es una escena que aparentemente tiene un apartado gráfico bastante importante. Sí, es toda una escena 3D mostrando a Superman en una nave hecha de cristal, que va hacia Krypton. Aquí está. Sí, en la supuesta nave que lo trajo a la Tierra, que es una nave de cristal, sí. Sí, ahí va, la escena, solo esta escena que dura más o menos unos 5 o 6 minutos, vale 10 millones de dólares. Y es una escena que, por lo aburrida que fue y que por el no darte nada de contenido, fue suprimida. Estamos hablando de suprimir una escena de 10 millones de dólares. Por eso, es tipo... No sé qué le habrá pasado a Superman Returns, por la cabeza. Por suerte, le pusieron tierra por encima. Estamos con un reboot de Superman. Y bueno, después seguiremos hablando, porque en realidad como estamos muy cortos de tiempo, seguiremos hablando de otros reboots del cine, de cómo se van a adaptar. Queremos desmenuzar más adelante el tema que se dio esta semana, del tema de Jack Kirby, y no nos dio el tiempo para hacerlo, que es referente al tema de los derechos de Kirby, de los familiares, de los herederos de Kirby contra Marvel. Y a su vez también, capaz que citar el caso que vos me estabas mencionando, que sí, era el caso de Superman. Ahí va, de los Siegel, que son los herederos de los derechos de Superman, que se los ganaron a Warner hace un tiempo atrás. Se lo ganaron a Warner, aclaramos, porque Warner era, es la actual dueña de DC Comics. Es medio complicado, es medio complicado. Bueno, señoras y señores, sin nada más que decir, nos estamos retirando, terminando este programa del 5 de agosto, y bueno... Mencionamos un poco de cine, tiramos algunas noticias de actualidad, hablamos de Capitán América, que fue la película que se estrenó el fin de semana pasado. Y bueno, hasta la vista, y ya capaz que para el fin de semana que viene hablaremos de... Tenemos Conan y Linterna Verde por venir. No, Conan ya está la fecha de estreno en Uruguay. 19 para de agosto. 9 de septiembre. 9 de septiembre, la atrasaron feo. Sí, para la que se va a estrenar el fin de semana que viene es Super 8. La nueva película de JJ Abrams, producida por Steven Spielberg. Y para el siguiente fin de semana, que es algo que me pareció bastante raro, como lo siguen atrasando, va a ser Linterna Verde. Sí. O sea que nosotros capaz que el fin de semana que viene, o sea, el próximo programa, hablaremos algo de Linterna Verde como para hacer el avance de la película que se va a estrenar el fin de semana siguiente. Sí. Bueno, sin más nada más que decir, un saludo para todos los que escucharon. Y bueno, hasta la próxima semana. Buen fin de semana. ¡Chau!